La noche se hace larga, tu vida tiene calma, canta siempre canta, tu voz cantando la emoción, diciendo el punto y coma, que a nadie le cantó. Con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena de al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejo. Doblo la esquina del barrio, curda ya de recuerdo,

loca la fontana le brindarán su amor. La noche que me quiera bajo la azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Celosa nos mirará pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verá que eres mi consuelo. Soledad, fue una noche sin estrella cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día que te fuiste en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crepones que ensombrecen en mi soledad. Soledad, vuelve ya Ay, mi soledad. Los arroyos están secos y en las calles hay miles con que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya. Y bueno, ahora vamos a dar paso a mi hermano. Lo quiero mucho. Un honor y un placer tenerlo aquí a mi lado. Señor Andrés Calamaro. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no

No le digas que estoy, dile que Alfonsina no fue. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal. Hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Necesito un recuerdo matado, sin un amigo, lejos del pago. Quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz me ha cansado. No es que la llore porque le engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esta pampa, le diría con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincao bajo el árbol de soja, donde un día la besé. Hoy al verla embelecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté. Tomo y obligo, mandes un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Toda amigo da muy mal pago. Hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Hice una vuelta, le toca si cao. Fuerza, cameo, sufra y no llore. Un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran esta pampa, le diría con qué fiebre la quedría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincao bajo el árbol de soja, donde un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté. No se enamore. Y si una vuelta le toca si cao, fuerza cae un sufra y no llore. Un hombre macho no debe llorar. Thank you. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su rey sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mi pena caricia de bondad. Y ahora que la boto, dirán mi quebranto, las lágrimas prensadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida. Porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y me ahondas venía. Yo sé que ahora vendrán cara extraña con su limona de aliviar mi tormento. Todo mentira, mentira el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perro de presa, la pena traicionera, celando tu cariño, galopaban detrás. Y escondido en las aguas de tu mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza. Hundió en su carne viva su llaga el dolor. Y mientras en la calle lo cargara vía, el carnaval del mundo gozaba y se reía. Burlándose el destino robó su amor, porque sus alas tan cruel quemó la vida. Porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrá un cara extraña con su limona de aliviar mi tormento. Todo es mentira, mentira. Hoy está solo mi corazón. Y tus palabras susurrando a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mis puertas el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que has desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón y entre mis brazos lo he fundido con tu amor. Por eso hoy mi mundo es de amanecer un nuevo sol. Tu perfume embriagado y tus palabras susurrando a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mis puertas el amor. por eso hoy mi mundo es y amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado es tu tan de la pasión. Y al escuchar tu corazón y entre mis brazos lo he fundido con mi amor. Casi todo, mi barca vagabunda, mecida por la ola, con fuerza me arrastró la isla misteriosa, la que soñamos todos. Parece que te invita a entrar en su interior. Cali es el país que alguien soñó. Yucali es donde se inventó un color. Yucali en su frontera se detuvo un dolor. La oscuridad, un rayo de luz, estrella seis. Cómo soñar, no existe tal Yucali, es tan real. Cómo soñar, no existe tal Yucali. Que alguien soñó. Yucali es donde se inventó un color. Yucali en su frontera se detuvo un dolor. Y en la oscuridad un rayo de luz estrella seguí. Soñar, no existe tal cali. Es tan real como soñar. No existe tal. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí y en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no viene hoy, voy a acabar ahogado en llanto. Puedo más vivir así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender su desesperación, y alegre me alejé en alas de otro amor, que solo triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer.

sueño de colores, que sueño infinito. Y tú me estás enamorando, que con esa manera de pintar Picasso. Y tú me estás enamorando, que con esa manera de pintar tienen firmeza y aunque lo vea trabajo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, ay mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón, ay el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo un calor, ay un beso. Encontrará en el calor de otro querer. tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Ya está clara que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, y es porque adivinado que mi amor se termina. Thank you. mis candemias para ti toda una vida. Estas son mis candemias para ti. Rey, rey, rey, Guantanamero. Estas son mis candemias para ti.